Señoras y señores, bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Calcuta. Reitero, a las señoras y a los señores pasajeros, bienvenidos al Aeropuerto de Calcuta. Tanto el señor Pascual como yo desearemos que tuviesen, pero una buena estadía. Atención, por favor, a los señores y a las señores pasajeros que deseasen tomar vuelo al portón correspondiente. Reitero, a los señores y a señores pasajeros con destino marcado, favor de formar fila en portón correspondiente. A los señores pasajeros sin destino marcado, favor de desperdigarse por la patio. Repito, a los señoras pasajeros sin destino marcado, favor de desperdigarse por la patio. Gracias. Señores, caballeros y señoras, señoritas, que deseasen tomar vehículo bravo centro de la ciudad de Calbunga, favor de formar fila en portón de taxis. Albinga, fama y vaya de Argentinas, Calbunga, Ulinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albinga, Albin